CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Con la generosidad que lo caracteriza Fabricio, pero nos había pasado un mensaje, nos pasó Adriana, de William, de Jardines de Peñarol, que escucha siempre la radio, llamó para decir que él siempre votó al Frente Amplio, pero esta vez no, porque no ha resuelto nada para los discapacitados, ni trabajo consigue. Lo bien que hace William por poner el trabajo en primer lugar en la lista. Gracias, Fabricio. No hay nada. Y vamos a primero saludar a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora mañana en la radio, y vamos a hablar un poco también del Parlamento. El Parlamento que está y el Parlamento que se viene. Quedaban marcadas algunas cosas que en este caso van a tener que ser aprobadas por parte de este Parlamento. Por ejemplo, el Senado va a tener que reunirse a aprobar el seguro de paro de los trabajadores citrícolas, que fue ya aprobado por la Cámara de Diputados, y también va a tener que aprobar lo vinculado al tema de lo que tiene que ver con que los casinos de los cruceros queden abiertos durante el amarre en Puerto de Montevideo y el fondeo en el puerto de Punta del Este, que también fue modificado en diputados, y diputados ya lo aprobó. El diputado Carlos Varela, que es diputado de Asamblea Uruguay, reelecto por esa fuerza política, dijo que algunos de estos temas y algunos otros más podrán estar sobre la mesa en relación a también actividades que la Cámara Baja tenga que cumplir. Y habló un poco del Parlamento desde el punto de vista del Frente Amplio, del oficialismo actual, respecto justamente a lo que se viene en caso de que Martínez gane o en caso de que Lacalle Pou gane. Dijo que más allá de quién gane, la novedad pasará por tener una bancada de ultraderecha dentro del Parlamento Nacional, haciendo referencia a Cabildo Abierto, que será inmanejable, dijo Varela, ya sea por parte de un triunfo de Martínez, pero también si gana lo que se conoce como Lacalle Pou y sus socios multicolores. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela. Muchos desafíos. Primero, posiblemente tengamos alguna sesión más antes de fin de año, porque van a quedar proyectos para aprobar. El Poder Ejecutivo tal vez envíe también alguna cosa más después del 24. Segundo, el balotaje. Obviamente, hoy es el objetivo, tratar de revertir la situación y lograr las mayorías necesarias para asegurar que no haya un proyecto regresivo y restaurador a partir del 1 de marzo del año que viene. Se está trabajando en ese sentido, se está trabajando muy bien. En la campaña voto a voto, yo creo que es la estrategia correcta de ir a hablar con la gente, con mucha humildad y con mucho cuidado para escuchar lo que los demás tienen que decir, pero con mucha confianza de que se puede lograr el objetivo. Y luego pensar en el futuro, ¿no? Porque lo que ya sabemos es cómo va a estar compuesta la Cámara. Eso es lo único seguro, y realmente el panorama es complicado. Nadie va a tener las mayorías aseguradas, va a haber que negociar mucho, pero lo que en realidad, en lo personal, por lo menos, más me llama la atención y me pone una luz de alarma es la presencia de Cabildo Abierto. Porque la oposición, que no es homogénea, obviamente, va a tener un componente que ahí sí, yo lo tildo de regresivo, lo tildo de restaurador, de una fuerza de extrema derecha, con la cual no estamos acostumbrados a lidiar, ni nosotros ni el resto de la oposición. Es una novedad que no me gusta, pero que tendremos que encarar con la suficiente inteligencia para que eso no se transforme en un problema, no para nosotros, sino para la gente. Una representación legislativa que es considerable, una cantidad de votos también importante. ¿Han hecho una lectura de por qué Uruguay se ha comportado electoralmente de esta forma? No la hemos hecho, pero sí efectivamente hay que hacerla. Evidentemente hay un país diferente al que uno imaginaba. Yo creo que siempre estuvo ahí. Tal vez se expresaba en forma dispersa dentro de los partidos tradicionales. Ahora se encontró un liderazgo y se consolidó en un proyecto. Pero es una realidad que rompe los ojos, que nos debe llamar a la reflexión y sobre todo a generar una estrategia para enfrentarlo. Porque se inscribe aparte en un proyecto que está en toda América Latina, con una presencia muy fuerte en Brasil y en otros lugares, pero acá se ha instalado y con mucha potencia, por lo menos inicialmente. Luego veremos el desarrollo de los próximos años qué es lo que pasa. Vale, se ha dado también una especie de polarización dentro del Frente Amplio. En algún momento lo llamaban equilibrio en relación justamente a las fuerzas del sector de lo que yo llamo el polo progresista, que realicé en realidad en principio encabezaban Lustenberg y Álvaro García, después fueron sumando a Vergara, a la 738, a la Partida Tardiguista y al propio Amado, y del otro lado el espacio 609. Asamblea Uruguay ya tiene determinado cómo va a actuar, si se va a sumar a uno de esos polos, si va a mantener su independencia. A ver, a mí no, sinceramente, ni Asamblea Uruguay ni en lo personal nos preocupa que, por ejemplo, la hegemonía que hoy tiene la 609, porque primero porque lo logró legítimamente, los votos de la gente. Segundo, porque la experiencia de estos 15 años de gobierno nos ha demostrado que la 609 es una fuerza absolutamente madura y racional a la hora de gobernar. Lo que algunos ven desde afuera no es la realidad. Usted, que es un muy buen cronista parlamentario, ha visto cómo funciona la bancada en ese sentido. Por lo tanto, no nos preocupa, no vamos a trabajar para generar polos equidistantes, sino en el caso nuestro, como siempre lo hemos hecho, tratando de tender puentes y de articular. Pero realmente no veo al Frente Amplio polarizado. Lo veo con una composición que los Frente Amplistas definieron y que desde mi punto de vista no va a generar ninguna dificultad para el próximo gobierno o a la próxima oposición, de acuerdo a donde nos coloque el electorado. Y por último, en caso de ser oposición, lo planteábamos a los legisladores del Partido Colorado y Partido Independiente sobre la ley de urgente consideración que la calle Pou viene manejando. Y nos decían ellos que en general no les preocupaban, que era una herramienta constitucional que tiene el presidente. ¿Desde el punto de vista de ustedes sí les preocupa? Sí, muchísimo. Primero porque no sabemos lo que contiene. Y porque las señales de que se han circulado, que no las podemos dar como ciertas, de lo que puede contener, nos tiene muy preocupados. No creo que haya ninguna situación de crisis en el país que amerite un proyecto de urgente consideración. Por lo tanto, esperemos que, primero, que se haga público antes del 24, me parece que sería lo razonable, votar un gobierno que anuncia un paquete que puede ser enorme de medidas para los primeros días de marzo sin que sepamos qué es, me parece una barbaridad que la realidad del país no justifica. A nosotros nos preocupa y, por supuesto, en la medida que pueda contener elementos regresivos, lo vamos a enfrentar. Hablamos también con el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, que habló un poco de esta estrategia de Daniel Martínez de sumar voces, diríamos, históricas dentro de su gabinete, como la de Astori y la de Mujica. Pero sobre todo Abdala fustigó lo que fueron nuevamente, dice él, declaraciones desde la parte institucional, como es un ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, en una lucha electoral, metiéndose en temas electorales y en este caso diciendo que el ministro Murro le quiere meter miedo sobre todo a los trabajadores y a los jubilados sobre las pérdidas que podrían tener ellos en sus ingresos en caso de que ganara el gobierno de la calle Pou, y Abdala obviamente criticó esto. Vamos a escucharlo, comenzó hablando sobre que no sorprende la llegada de Astori y de Mujica al gabinete de Daniel Martínez. Me sorprende, yo creo que es la confirmación de que el Frente está intentando, bueno, agotar todos los recursos con tal de ganar un voto y con tal de mejorar su posición y reperfilarse de mejor manera hacia el balotaje del 24 de noviembre. No sé si esto dará mucho resultado, francamente, porque creo que esto es realmente la confirmación del continuismo y de lo peor del continuismo. Creo que esto es más de lo mismo y peor de lo mismo. Estamos hablando de lo más antiguo a lo que el Frente Amplio pueda recurrir en cuanto a figuras que ocuparon el gobierno. Astori y Mujica asumieron como ministros hace 15 años prácticamente, en el primer gobierno del Frente Amplio, de manera tal que parece un poco contradictorio en momentos en los que se suponía que esta fuerza política estaba realizando un proceso de renovación de sus liderazgos, de sus elencos, de sus cuadros políticos, insistir con estas figuras en dos carteras o en dos áreas claves, además, como sin duda son las relaciones exteriores y la cartera de ganadería. Creo que además, se trata de figuras que, por cierto, a nuestro juicio no resultaron para nada exitosas en el ejercicio del gobierno. Mujica fue presidente y fue ministro de ganadería, y en las dos funciones, sin ninguna duda, se tocó cumplir un rol muy polémico, sobre todo en el ejercicio de la presidencia. Creo que fue un pésimo presidente de la República, estamos pagando todavía las consecuencias de su mala gestión, y Astori es el responsable de la realidad económica que hoy nos enfrentamos. Fíjese usted qué paradoja que el mismo día en el que se anunciaba que Astori sería eventualmente, hipotéticamente, porque obviamente para eso el Frente tiene que ganar, el canciller de un futuro gobierno del Frente Amplio, se conocía también que caía el ingreso de los uruguayos, que aumentaba la desocupación, decaía la tasa de empleo, y todo eso es consecuencia de las malas decisiones económicas que el ministro Astori adoptó. De manera tal que creo que esto agrega poco o nada en materia de novedad, de renovación, desde luego están las antípodas de todo eso. El Frente Sabrá por qué hace estas cosas. Tengo la impresión de que muy difícilmente esto le genere algún entusiasmo o alguna expectativa a la población y a la gente que hoy está mirando cuál será su comportamiento el próximo 24 de noviembre. Por último, Dala, ustedes habían realizado una cierta advertencia o denuncia ante la Fiscalía por el tema de noticias engañosas a nivel electoral. ¿Se ha tranquilizado un poco la cosa? ¿Han visto eso? Bueno, es probable que sí. Yo tengo la impresión de que en algún sentido se atemperó bastante la catarata, por lo menos inicial, que se dio en esa semana posterior a la primera vuelta electoral de mentiras, de versiones falsas que acontecieron en las redes sociales, sin perjuicio de lo cual parece que los que no cejan en su empeño son algunos voceros del gobierno. Ayer el ministro Murro volvió a la carga, volvió al acecho, y también, mire qué paradoja, ¿no? Porque además el ministro Murro es el ministro del Trabajo. Y en el día de ayer todos nos enteramos de que hay algunos miles más de desocupados en el Uruguay, aumentó la desocupación, cayó la tasa de empleo, como yo decía recién. Y ese mismo día el ministro Murro no tuvo mejor idea que salir una vez más a tergiversar la realidad y a sostener que si gana la oposición, de acuerdo al compromiso que se firmó, van a bajar los salarios, se van a perder condiciones de trabajo. Yo creo que el ministro evidentemente ha perdido la perspectiva, ha perdido las referencias. En lugar de asumir su responsabilidad, porque él es actualmente el ministro de Trabajo, del deterioro evidente que el trabajo está sufriendo en el Uruguay, a lo único que se dedica es, sobre la base de falsedades además, a pronosticar, a augurarle tragedias a los trabajadores del Uruguay si pasara tal o cual resultado electoral. Es verdaderamente insólito, y yo diría que sería irónico si no fuera trágico que un ministro de Estado, que un hombre de gobierno, es capaz de caer en semejante irresponsabilidad, de la cual yo a esta altura no sé muy bien si es consciente o no lo es, pero es evidente que ese es el temperamento que lamentablemente el ministro Murro está desempeñando. Ayer cuando estábamos en la conferencia con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, marcaba él que en esta reunión que tuvo además con dirigentes gremiales de 10 países, que la situación sobre todo que él destacaba en el Uruguay, que le hacía entender a estas otras sociedades que tenían problemas, y hablaba de la situación de la región y también de algunos países como México en América Central y América del Norte, de cómo el Uruguay ha podido irse a resolver dos problemas. Una es, en este caso, el aumento de las jubilaciones y las pensiones, y otra decía que es el tema del trabajo negro, que ha bajado muchísimo y que tenemos una política casi muy cercana al 100% de personal trabajando legalmente. Bueno, mire, yo creo que no es muy legítimo esto de conformarse por la mera comparación de nuestra situación con la de otros países. También nos podríamos comparar con los países africanos y eso nos conduciría a quedarnos muy contentos con la realidad que tenemos en el Uruguay. Yo quiero compararme con la realidad de nuestro propio país. ¿Qué le decimos a los más de 300.000 uruguayos que tienen problemas de empleo, entre los desocupados y los subempleados, que son más de 300.000 hogares y 300.000 uruguayos que están padeciendo esa situación? Que se queden contentos, porque en realidad si nos comparamos con los demás países de la región estamos bastante bien. Esto me hace acordar a las reflexiones de la ministra Cose con relación al tema de la seguridad. Hay zonas del Uruguay, según ella, que son muy seguras. Ahora, ¿eso es consuelo suficiente para el conjunto de los uruguayos que en la enorme mayoría del territorio nacional y de todas las localidades del país estamos sufriendo el embate de la delincuencia? Me parece que no son argumentos legítimos, no son argumentos que sobre todo en boca de figuras que tienen tan altas responsabilidades se resulten razones admisibles como para quedarnos satisfechos. Yo creo que el país, evidentemente, ha sufrido un grave deterioro en áreas fundamentales para el bienestar de la gente, como estas dos que estamos mencionando, es decir, el empleo y el trabajo. Y eso no es por mala suerte o no es por imperio de las circunstancias regionales o internacionales, es como consecuencia de las malas políticas y de las imprudentes políticas que el gobierno del Frente Amplio, sobre todo en estos últimos 5 años, ha llevado adelante de manera absolutamente clara y elocuente. Ahora sí, por último, diputado Dalla, en relación al tema de desempleo, cuando se le consultó al ministro Murro, dijo que era un fenómeno mundial, que en todos los países crecía el desempleo, más allá de los números que muestra Uruguay en relación al trimestre este comparado con el trimestre del año pasado o el interanual, que es un fenómeno mundial y que, bueno, que obviamente él se intentará resolver, dijo él, con la llegada de Google, con UPM2, con algunos de esos proyectos que andan allí en danza. Y bueno, lo mismo, es la expresión de resignada de un ministro que evidentemente tiró la toalla, que se ha quedado sin ideas, porque forma parte de un gobierno, evidentemente es un gobierno renunciante, es un gobierno que está esperando que llegue rápidamente el 1 de marzo, porque ya no le queda más nada por hacer, se ha quedado sin capacidad de reacción, y por lo tanto a lo único que atina es a dos cosas, y eso es lo que hace el ministro Murro. Por un lado, tratar de explicar la realidad, de buscar excusas, como esta que usted me está mencionando, que repito, de poco nos sirve y de poco le sirve, sobre todo a aquellos uruguayos que han perdido su trabajo o que están disconformes con él. Y por otro lado, a lo otro que el ministro se dedica es a hacer política partidaria. Y yo creo que esto es muy grave, porque un ministro que no es capaz de darle soluciones a la gente en los temas que son fundamentales para la vida de la gente, como el trabajo, por lo menos debería tener el suficiente recato de no mezclarse en partes electorales y sobre todo de no hacerlo tergiversando los hechos y recurriendo a las falsedades, por no decir a las mentiras, porque la interpretación y el análisis que el ministro ha hecho del documento que firmaron los partidos de la oposición, del documento programático que estamos sometiendo a juicio de la ciudadanía, es absolutamente falso, y lo más grave de todo es que yo tengo la convicción de que el ministro sabe que esto es así, a pesar de lo cual, y en el afán de contribuir con su partido político, hace lo que hace. Decíamos que seguíamos el tema porque también a nivel del Poder Ejecutivo se hizo mención a esta situación de la sumatoria de Mujica y Astori a la campaña electoral como parte del gabinete de Daniel Martínez. Lo hizo Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en lo que fue la presentación de la herramienta Anexo, una herramienta que dice busca conjugar el tema del medio ambiente, sobre todo el agua, lo que es la producción de alimentos y el desarrollo ambiental. Dentro de esa actividad en Torre Ejecutiva 2, Álvaro García marcó que la llegada tanto de Mujica y Astori harán bien a la campaña del Frente Amplio. Y por otra parte, lo que marcaba en este sentido también Álvaro García es que, sobre todo desde el punto de vista de Mujica, podía jugar un papel preponderante en acoger votantes del sector de Marín y Ríos, de Cabildo. Entonces, ya no somos, en este caso no soy yo quien lo dice el propio Álvaro García, que la gente de Cabildo Abierto podría, en este caso, perder votos sumándolos al MVP, a Mujica. Esta es la herramienta Anexo, a través de un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Cambio Climático, Agua y Ambiente y la OPP, desde nuestra Dirección de Planificación. Es una herramienta que da elementos para analizar diversos escenarios de planificación. En este caso en particular se está utilizando para 3 elementos básicos en cualquier sociedad: el agua, la energía y la producción de alimentos. La producción de alimentos ha sido definido como uno de los ejes estratégicos de Uruguay 2050, uno de los 6 ejes estratégicos, y obviamente el consumo de agua, el uso del agua, el tratamiento del agua y de la energía son elementos fundamentales con una visión de desarrollo sostenible, donde hay que compatibilizar lo económico con lo ambiental. Por lo tanto, en esa necesidad que tenemos de seguir produciendo más y mejores alimentos, porque bueno, esto nos va a posicionar mejor como país, el uso de los recursos naturales, tanto agua y energía, es fundamental. Y esta es una herramienta que nos brinda posibilidades de manejo de escenarios futuros. Lo que nos brinda esto en esta preocupación por los escenarios futuros es brindar elementos de mejor uso de agua, de mejor uso de energía, más eficiente, para una mayor producción de alimentos. Esta mirada a largo plazo, con la bajada a tierra de lo que hay que hacer hoy para llegar a objetivos cumplibles en adelante, es lo que implica cambios de políticas, y las políticas públicas son fundamentales, como por ejemplo la de los últimos años en el uso y manejo de suelos, en el Plan Nacional de Aguas, ¿verdad? Toda la reconversión del Uruguay a energía renovable. Entonces todo eso va en la línea de ser más eficientes a la hora de producir, pero también más amigables con el ambiente. Observa estos días de campaña, porque de un lado y del otro se ha planteado un escenario en el que no haya agresiones, y sin embargo ayer, ni bien se conocieron las designaciones de Mujica y Astori, Luis Lacalle bromeó al respecto, hizo chistes y dijo que incluso faltaba designar a Raúl Sendic. Bueno, me parece que no ayuda, ¿no? Me parece que lo importante sí es contraponer, y contraponer fuerte, pero en materia de ideas, en materia de hacia dónde se quiere llevar el país. Yo creo que acá hay una preocupación grande, ¿verdad? La última experiencia de coalición de este tipo que se está planteando, que ni siquiera puede sacar una foto conjuntamente, y esto me parece que no es un tema menor, la gente tiene que entenderlo y pensarlo muy bien cuando vaya a poner su voto el 24. La última experiencia que tuvimos duró un año y poco, y el país terminó con 1 millón de pobres. Yo creo que primero que nada es importante contar con la experiencia de ambos, ¿no? Tanto el caso de Danilo como de Pepe Mujica, no preciso argumentarlo. Y en segundo lugar, bueno, Mujica tiene mucha llegada a nivel del interior del país, ¿verdad? Y acá tenemos una barajada grande, como dijimos, que se dio a nivel nacional en las elecciones en materia de lo que pasó el 27 de octubre, que está bastante entreverada la cosa. Y esto implica que puede haber trasiegos de votantes, por ejemplo, de cabildo abierto a nivel del interior, nosotros lo hemos vivenciado, de dudas de qué van a hacer en el balotaje. Así que allí no hay que hacer un razonamiento lineal, creo que las primeras encuestas ya reflejaron de alguna manera eso, de que no es una suma aritmética entre los 5 integrantes de la nueva coalición multicolor, sino que va a ser una barajada distinta. Y en eso me parece que aporta muchísimo tanto Astori como Mujica. Hemos hecho un esfuerzo. Ahí tenían la palabra entonces de el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Hablamos también nosotros con el representante del sindicato de la aduana, Basilio Pintos, a partir de lo que había sido nuestra concurrencia el día miércoles a una actividad que ustedes recordarán entre Jaime Borgiani y Diego Dávila, aduanero, director de aduana de Argentina, director de la aduana de Uruguay, donde nos habíamos enterado de una serie de movidas vinculadas a mejorar los controles, aunque en ese momento Borgiani no había querido hacer declaraciones. Es más, nos llamaba la atención de que Borgiani había definido hablar de estos temas, según un comunicado de Grupo Perfil, dentro de lo que era una actividad de los, en este caso, despachantes de aduana. Cosa que fue lo que pasó el día viernes, habló directamente en ese acto y donde ustedes escuchaban hoy de mañana lo que había dicho. Nosotros le preguntábamos a Basilio Pinto sobre todo por algunos datos vinculados a el escáner, por ejemplo el escáner en Brasil, que está roto, que por lo menos desapareció de los lugares que frecuentaba, pero que en realidad era un escáner que no servía para camiones, sino que era un escáner más chico y que era para en este caso maletas, y nos decía Basilio Pinto que es así. Sobre el llamado para el tema de los escáneres, nos decía también Basilio que se ha demorado mucho y que él cree que va a tardar mucho tiempo en llegar el nuevo escáner, aunque ese escáner no sería parecido al que se usa, por ejemplo, en la frontera de Brasil, que pasan por arriba de los camiones sin que los camiones tengan que estar mucho rato, y por allí, por arriba de los camiones, pasan a por arriba, y de alguna manera, sin tener que abrirlos, descubren si hay, en este caso, sustancias ilegales o no. También habló de la reforma, la reestructura, nuevamente una reestructura que sería la tercera que envía el Poder Ejecutivo, en este caso, más se acordó un poco al tema del conflicto de los judiciales, que la justicia los declaraba inconstitucionales a las salidas que el gobierno hacía, y el gobierno sacaba otra, muchas veces similar o peor que la misma. en procura de que, bueno, con el desgaste finalmente llegara a un acuerdo, cosa que pasó, aunque tuvo que llegar a un acuerdo y pagar lo que tenía que pagar. Bueno, acá en el tema de la reforma de la aduana también, no te gusta esta, te saco otra, vos vas al Tribunal de Contencioso Administrativo, nuevamente me la tiran para abajo, saco otra más. Y saca la tercera, Vázquez, por decreto, y nos decía Basilio Pintos que es peor que la primera y que la segunda, y que ellos son, nuevamente van a estar en la jornada de mañana reuniéndose para ver cómo ya procesan las estructuras jurídicas a fin justamente de parar también esta tercera reestructura en la aduana. Vamos a escuchar lo que nos decía Basilio Pintos. Que tuvimos con Borgiani, con el director, le preguntamos justamente por el tema de la compra del nuevo escáner. Dijo que iban a llamar a licitación, pero todavía eso, como todo lleva tiempo en este país, y lamentablemente tocó en trámites, ¿no? O sea, está todo en la más profundo trámite de la burocracia, ¿no? Uh-huh. Me hablaban, yo les consultaba por el escáner, ¿te acordás de la zona de la frontera norte con Brasil que se había roto? Y me decían que era un escáner muy chiquito, que era solamente un escáner para revisar equipaje, que no era un escáner que se pudiera utilizar para revisar, por ejemplo, camiones. Sí. Y que entonces es una tecnología que, bueno, en realidad no era de mucha utilidad. Claro, sí, es un escáner, es el escáner móvil que se usaba, es un escáner que se rompió por falta de mantenimiento, no tiene mantenimiento, aparentemente ni siquiera tenía una garantía mínima de funcionamiento ese escáner, y además era impulsado por un camión, o sea, dice que gastaba mucho combustible y terminó guardado allá en la aduana, está allá arruinado. ¿Y en relación al tema de la reestructura, han tenido alguna noticia? Bueno, con el tema de respecto a reestructura, nosotros tenemos dos fallos a favor del TCA y el señor presidente de la República firmó un tercer decreto de reestructura que es igual o peor que los decretos anteriores, y ya estamos en vías de recusarlo y estamos estudiando la posibilidad de hacer una acción de amparo. Uh-huh. Así que finalmente lo que se viene en realidad es peor a lo que se venía manejando con anterioridad. Tal cual, es peor. Es peor porque además en el artículo 5 de ese decreto le fija al próximo gobierno, sea quien sea, tanto los blancos como el Frente Amplio, le fija 18 meses después de firmado el presupuesto, la tarea legislativa, que es el presupuesto, le da 18 meses de plazo, aparte de eso le da 18 meses más de permanencia a las funciones en la aduana. Me sorprende. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con Fomento Rural y también con Fundasol, presentaron una línea de crédito para productores, reforzando las que ya existían, una de 7.000 pesos a 14.000. Para acceder a la de 14.000 tienes que haber sacado la de 7.000 varias veces, 4 como mínimo, y haber sido buen pagador. En este caso es para que los productores puedan acceder a temas también de uso personal, como puede ser la compra de lentes, arreglarse los dientes, este tipo de créditos que son para esa posibilidad de uso. Después un crédito de 14 a 40 mil pesos. En realidad son dos créditos de 14 mil a 40 mil pesos. Uno para comprar una tejedora, una máquina para poder tejer, alguien que cose, una máquina de coser en el campo, arreglar el tractor, sumar algún aparato más de producción. También aquí lo mismo, se tiene que haber sacado 4 veces el préstamo de 14.000 pesos para acceder al de 40.000 y haber sido buen pagador. Hay un comité de personas de la zona que es la que define quién tiene características de buen pagador y quién no, para poder otorgar el crédito o no. Estos comités son los encargados justamente de decirle al Fondo Nacional de la Granja y a Fomento Rural y también a Fundasol si esta persona es pasible de tener ese crédito o no. Y después también la posibilidad de acceder a un préstamo de 60.000 pesos, que es el más nuevo, que es el que se lanza, y para eso hay que haber sido pagador, haber sacado créditos de 40.000 pesos y haber sido buen pagador. Gonzalo Martirena, que es de Fomento Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, explicaba un poco las características de esta solución que da el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para las personas que necesitan recibir dineros, en este caso a través de microcréditos. Se junta con la persona, visita al destinatario en su lugar de trabajo, en su hogar, levanta la información, evalúa técnicamente la información de la solicitud que está haciendo esa persona y presenta ese informe al Comité de Crédito Local. El Comité de Crédito Local, como vamos a ver luego, es un grupo de vecinos que son referentes locales, que son quienes tienen el conocimiento de la zona, de saber quién cumple y quién no cumple. Este comité es quien aprueba o rechaza esos créditos, ¿sí? Y luego de tomar la definición, eso se informa al Ministerio de Ganadería, donde nosotros se envía el aval de esa solicitud de crédito a Fundasol, que va a ser la encargada de la generación de vales con los clientes y el desembolso de los fondos hacia sus usuarios. Y luego, todos los meses, el analista, como decía José, va a realizar la cobranza en la localidad. Como vamos a ver, son montos muy chicos los que se prestan y muchas veces en localidades alejadas puede llegar a ser más caro el trasladarte a una capital departamental para pagar un crédito que el costo mismo de la cuota. Entonces, que la operativa se haga la cobranza en la propia localidad donde está el comité de crédito también es una ayuda muy importante para los usuarios. Otra de las que complementan el territorio la operativa es la asamblea de usuarios, que se solicita que todos los comités hagan anualmente una reunión con todos sus usuarios para poder ir evaluando la operativa, porque así como nosotros le damos la libertad para que ellos sean los que aprueben o rechacen los créditos, son los responsables frente a la comunidad y por lo cual son los que tienen que ir evaluando cómo va funcionando la herramienta y cómo la protege. Como decía, el Comité de Crédito Local es la base del programa. Son quienes dan la garantía social necesaria para que un beneficiario pueda acceder al crédito. Es el que dice, esta persona de confianza merece el crédito, sabemos que va a cumplir con nosotros. Aporta ese conocimiento de la localidad, está integrado por vecinos que son los referentes de las localidades, muchas veces son los que ya integran la Comisión de Fomento de la Policía, de la Escuela, de la Policlínica, el almacenero, la maestra, son esa gente que tiene ese conocimiento de la localidad, esa gente que vio toda la vida en el territorio y sabe cómo son cada uno de sus vecinos. Y se ubican fundamentalmente también por el origen que era con el prestador urbano rural, se ubican principalmente en la zona de mayor exclusión y se ha ido de a poco llegando a más departamentos a partir de que pasó a la Dirección de Desarrollo Rural. Y bueno, el Comité de Crédito, como decía, es quien acompaña la situación de la cartera y el desarrollo del programa junto con los analistas de crédito, que son los que trillan ese territorio todos los meses. Las líneas de financiamiento, tenemos tres líneas de financiamiento. Una es libre disponibilidad, que la idea es que pueda cubrir cualquier necesidad que tenga la familia, ¿sí? Desde arreglarse la dentadura, hacerse lentes, comprarles útiles para los hijos para que puedan arrancar el año escolar, que irse de viaje, cualquier necesidad que la familia tenga. Son pequeños montos, como ven. La lógica del microcrédito es que es a medida que vos te vas ganando la confianza del comité, podés ir accediendo a montos mayores. Entonces, ahí cuando vamos a ver los valores, ese 7.500 es el máximo de libre disponibilidad que una persona puede aspirar en una primera solicitud, y a medida que va cumpliendo, llegando ya a una cuarta solicitud, puede llegar al monto máximo de esa línea, que son 15.000 pesos. ¿Tá? Pero siempre son escalonados. La línea productiva es para inversiones productivas agropecuarias y no agropecuarias. Y esto es importante porque muchas veces, como venimos de un Ministerio de Ganadería, se puede pensar inicialmente que son solamente para los productores agropecuarios y para cosas en el campo mismo, en la tierra, fertilizantes, semillas, animales. Pero la idea es que pueda ser para cualquier actividad que vaya a generar ingresos. Para una costurera, una máquina de coser, para tejedoras, lana, un almacenero para comprar el surtido, hacerse un surtido y conseguir mejores precios, un asalariado para poder comprarse un apero para trabajar, máquina de alambrar, lo que sea, cualquier cosa que le vaya a generar ingresos. La primera vez es hasta 15.000 pesos y después va escalonadamente subiendo hasta el tope máximo de la cuarta vez de 40.000 pesos. La otra línea es de vivienda, que como verán, los montos no son grandes montos, pero para en muchas localidades poder hacer un arreglo de un techo que se llueve, hacer una ampliación de, se agregó alguien de la familia, poder generar una pieza más, estas son muy importantes. La primera vez es como el productivo, son hasta 15.000 pesos, y de la cuarta vez en adelante hasta 40.000 pesos. La forma de pago de todos estos créditos son de 3, 6 o 12 meses. Esta es la forma histórica, ahora ya vamos a ir a la novedad. Los pagos son mensuales en todos los casos, salvo en los créditos productivos, en cual la amortización del crédito puede acompañar para lo que va a ser el financiamiento. La tasa efectiva anual que se cobra es del 30%, pero si la persona cumple todos los meses en fecha, en la última cuota se hace una reliquidación para que termine pagando un 25%. ¿Tá? Entonces la idea es que estos créditos están saliendo al territorio, en donde, como decía José, la gente no tiene que trasladarse, tal vez solamente para ir a cobrar al banco el desembolso, pero después la cobranza se hace todos los meses en el territorio, y paga un 25% de tasa efectiva anual. Esta es la nueva línea que decía Castelar de la incorporación a largo plazo. ¿Está para toda la gente esta línea de crédito? No, porque la idea es irse, como decíamos, irse ganando la confianza. Entonces está para aquella gente que ya operó con el programa por lo menos 4 veces y que las últimas 4 veces haya cumplido correctamente. La idea, como siempre hablamos, en estos créditos chicos, la herramienta sirve cuando uno la puede tener disponible nuevamente para poder volver a usarla y no por sacar un solo crédito. Entonces, aquel que cumplió correctamente puede aspirar a esta línea de financiamiento de largo plazo. Solamente puede ser aplicado o para vivienda o en créditos productivos con destino de inversión, ¿tá? Que es lo que entendemos que debe acompañar ese largo plazo, y puede ser maquinaria de trabajo, herramientas de trabajo o inversión fija para producción. Nos vamos en la audio compaginación. Adriana D'Ambrosio, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.